Ese momento, tal y como les comentábamos, para quedarnos con uno de los asuntos destacados dentro de la actualidad local que les vamos a comentar en el día de hoy. Ya en otras oportunidades les hemos hablado de la Fundación López Mariscal 2015, que está poniendo en marcha desde que se constituyese hace prácticamente un año ya, en diferentes iniciativas, una fundación que además cuya tramitación viene de más atrás. Desde entonces, en este tiempo, bueno, pues se está vehiculando esa serie de iniciativas que con anterioridad se habían venido realizando también en ámbitos como puedan ser, bueno, pues la educación, la cultura, la ayuda social o incluso el desarrollo industrial. Vamos a hablar de una de esas ramas, principalmente el ámbito educativo, porque bueno, pues dentro de unos días, el próximo 21 de enero, se cierra el plazo para la presentación de solicitudes dentro del programa de becas de esta Fundación López Mariscal. Así que es desde luego un tema de gran interés que puede ser de enorme ayuda para muchos estudiantes en nuestra localidad que quieran consolidar lo que es su inmersión lingüística en el ámbito de la lengua inglesa, puesto que bueno, pues esa beca es para una estancia durante un mes en el verano en el Reino Unido. Vamos a ofrecerles todos los detalles. De todas maneras, les recordamos que además, a través de la web de la Fundación López Mariscal.org, pues tienen las bases, tienen bueno, pues cada uno de los detalles sobre este programa de becas y sobre otra serie de iniciativas, pero queríamos, ya decimos, con protagonistas, llevarles más detalles y por eso tenemos con nosotros, por parte de la Fundación López Mariscal, a Esther Carrasco, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Esther, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y también para conocer lo que ha sido la experiencia en la primera edición de este programa de becas. Recordemos que se trata en esta ocasión del segundo año en que se van a convocar estas becas. En el pasado, bueno, en el año inicial ya se lo comentábamos, además, bueno, pues hubo una gran participación, alumnos seleccionados y entre ellos hemos querido contar, como decimos, con Teresa Casillas y Ana Reina para contarnos qué tal les fue y, bueno, pues por ejemplo, animar a jóvenes que nos estén escuchando en estos instantes a formar parte y a beneficiarse de estas becas. A ambas, Teresa, Ana, bienvenidas, buenos días. Buenos días. Hola. Vamos a comentar, si os parece, enseguida lo que fue vuestra estancia durante el verano pasado, ¿verdad? En Reino Unido. Sí. A lo largo de un mes. Y bueno, pues veremos de qué forma han podido enriquecerse, como decimos, de la lengua inglesa y cómo les ha ayudado. Dentro de un programa de becas, Esther, que como decíamos, es la segunda edición ya, y bueno, pues se trata de nuevos pasos dentro de lo que es una Fundación López Mariscal que apenas tiene un año de vida y que cuenta ya con un buen número de iniciativas. Pues la verdad es que sí, que se han hecho muchísimas acciones y muchas actividades relacionadas con los diferentes pilares que has comentado, lo que es la ayuda social, lo que es el desarrollo industrial, la cultura y el arte y también la educación. Y hoy fundamentalmente hemos venido para hablar de uno de ellos, de uno de los programas, que es el programa de becas de la Fundación López Mariscal y que esta es su segunda edición. Entonces, bueno, pues la verdad es que me hace mucha ilusión también que dos alumnas que fueron becadas el año pasado me acompañaran en este día de hoy, porque la verdad es que ellas son las que pueden contar cómo les ha ido su experiencia y son las que fundamentalmente van a animar a los alumnos que deseen solicitarla, pues a que tomen esa iniciativa para poder pedirla en esta segunda edición. En la primera edición fueron seleccionados 10 alumnos, ¿no? Igualmente en esta segunda, ¿no? No, en esta segunda edición se ha ampliado en dos personas más. O sea, 12 entonces. el año pasado fueron 10 los becados y este año serán 12 personas las que van a ser becadas. Lo que sí es verdad es que deben cumplir el requisito de una edad. Y la edad, pues, tiene que ser aproximadamente entre los 15 y 16 años, porque deben ser alumnos que están inscritos en un instituto de Ubrique en el curso de primero de bachillerato. Entonces, pues toda aquella persona que lo desee, que esté matriculada en primero de bachillerato y que le guste la aventura y la inmersión lingüística y enriquecer su habla inglesa, pues puede solicitarlo. Aunque sí que es verdad que también se le exige otros requisitos académicos. Estamos hablando de becas de un coste económico, estaríamos hablando de varios miles de euros, porque se sufragan todos los gastos. Efectivamente. El proyecto abarca un presupuesto de unos 20.000 euros aproximadamente. Y a cada uno de estos alumnos que son becados, pues se les paga lo que es la estancia, el viaje de ida y vuelta, lo que es el seguro médico, incluye las clases, al finalizar las clases se les aporta también un certificado de estudio, incluye también una serie de viajes por la región o por la zona donde se lleve a cabo la beca, y tienen un número de excursiones para que la inmersión no solo sea lingüística, sino que también sea cultural. Cada uno de los alumnos con un destino distinto dentro de lo que es el Reino Unido. No, todos van acompañados por mí. Bueno, soy yo la persona que los acompaña y estamos siempre juntos durante. Pero con diferentes familias de acogida. Son diferentes familias de acogida, pero en la misma zona y van todos a la misma academia. El año pasado, además, también gozaron de una serie de regalitos que la fundación también, una vez que estaban allí, pues les obsequió. O sea que la beca, el importe total de la beca son por cada uno de los alumnos de unos 2.000 euros. Lo que viene a costar la beca, su equivalente en euros, vamos. Y luego el año pasado, además, pues ellos tuvieron diferentes actividades que también las pagó la Fundación López Mariscal, como era un paseo en góndola en Cambridge, o poder visitar el Museo de Cera en Londres, el poder montar en la Noria, ¿no? En London Eye. Entonces, bueno, pues una serie de actividades que era como una especie de regalo, además de que la fundación quiso ofrecerles por ser su primera edición, por los buenos estudiantes que habían sido o por haber querido participar en este proyecto. Así que no solo formación académica, mejora del idioma, sino que actividades lúdicas, ahora lo vamos a comentar de todas formas, y conocer en definitiva, ¿no?, la zona y también la sociedad inglesa, ¿no? Es que no es solo conocer una zona, es que viajar incluye, bueno, o te aporta un enriquecimiento personal brutal. Es que muchas veces. Seguramente será el primer gran viaje de estos alumnos, habrá otros que no, ¿no? Bueno, hay muchos que han viajado, ¿no?, muchísimo ya. Pero a mí también, y a la fundación sobre todo, le satisface el que muchos de ellos quizás esto no pueda ser asequible para ellos, ¿no? Y reconocer en ellos su esfuerzo académico y su constancia en el trabajo, porque es lo fundamental, ¿no? Reconocerle su esfuerzo académico, su constancia en el trabajo y sus ganas de querer conocer mundo, pues todo esto viene recompensado con la beca, la verdad. Es un premio y un acicate, ¿no?, para que sigan esforzándose de cara al futuro. Ya decimos, ahora vamos a hablar con ella sobre esa experiencia durante el pasado verano. Pero algún apunte más, sobre todo de cara a los padres que nos están escuchando, que tengan hijos en estas edades. ¿Qué más podemos contarles sobre estas becas? Sobre todo insistir en la fecha, ¿no? Y un plazo que finaliza los próximos días. Sí, efectivamente. Hay que cumplir una serie de requisitos. Y si queréis os comento un poco lo que es el proceso. La verdad es que todo el procedimiento lo lleva a cabo una empresa externa, que son los que realizan la selección, Entonces, bueno, pues ellos pasan una serie de pruebas. Lo primero es estar matriculados, como hemos dicho, en primero de bachillerato, y además tiene que ser en un centro de Ubrique, porque la Fundación López Mariscal muchas de sus acciones y muchas de sus actividades las vuelca en el pueblo de Ubrique. Entonces, va destinado a los alumnos, no tienen por qué ser ubriqueños, porque verá, hay muchos alumnos en Las Cumbres, en el IE, Nuestra Señora de la localidad en Las Cumbres y en Nuestra Señora de los Remedios, que son alumnos que están que están empadronados en otra localidad, pero que están matriculados en Ubrique. Entonces, tienen que estar matriculados en Ubrique y tienen que tener como nota media de inglés en cuarto de la ESO, tienen que tener un 8. Luego, como nota media de cuarto de la ESO de todas las asignaturas de su expediente, ¿vale? Global debe ser un 7 y ya a partir de ahí, una vez que cumplan esos requisitos, porque aquí no se les pide ni la renta ni se les pide ninguna otra documentación, nada más que expediente académico, que cumplan esos requisitos, que estén matriculados en primero de bachillerato, que tengan el DNI o el pasaporte en vigor para que nosotros veamos por lo menos que podemos continuar el proceso de selección con ellos, y luego firmar una autorización de sus padres diciendo que quieren que sus hijos participen en este proyecto. Una vez que se revisan todos esos datos, pues lo que se hace es que los chicos pasan a una fase escrita, a la siguiente fase, que es la fase escrita, la prueba escrita. Esa prueba escrita, tal y como dice en la página web, se lleva a cabo en una empresa externa a la fundación y es un examen tipo B1, ¿no? Más o menos, ¿verdad, chicas? Eso. Tipo B1, y ellos pues intentan hacer las diferentes destrezas lingüísticas, o sea, un examen que no sé hasta qué punto es complicado. ¿Qué creéis? ¿Era complicado del año pasado? Es un nivel de B1 normal y corriente. Bueno, pues hacen una prueba asequible escrita. Dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, sí. Dentro del temario que tenemos en clase, sí. Hacen una prueba escrita y una vez que pasan esa prueba escrita, pues aquellas personas seleccionadas tienen una tercera fase. Y en esa tercera fase de selección ya es una entrevista. Una entrevista en español con una psicóloga y luego tienen una exposición oral con una persona que es nativa y tras la exposición oral del tema que ellos elijan, ellos tienen que estar hablando durante 5 minutos de un tema en concreto, ellos eligen el tema y tras esa exposición oral, pues no sé, creo que por lo que yo pregunté el año pasado, le preguntaba a los alumnos, me contaban que después la chica nativa, el año pasado fue una chica nativa, pues dice que les hacía preguntas relacionadas con el tema que ellas habían expuesto. Y a partir de ahí, imagino que tendrán una serie de datos del alumno y que se hará una selección. El año pasado fueron 10 personas las que seleccionaron y este año pues serán 12 los seleccionados. Que se conocerán pues el 14 de marzo, ¿no? Estoy viendo por aquí, sería la publicación de seleccionados, así que de aquí a marzo se van a conocer y ya de hecho, bueno, pues durante el mes de julio se celebraría o tendría lugar la estancia allí en Reino Unido. Efectivamente, son prácticamente 3 semanas durante el mes de julio, en el periodo vacacional de ellos. El año pasado los acompañé yo y este año espero poder acompañarlos también. Y en cierto modo, pues bueno, como yo también me dedico a la educación, porque yo en definitiva lo que hago es colaborar con la Fundación López Mariscal y soy docente, pues no sé, los padres se sienten como un poco arropados porque su hijo, ¿no?, sean acompañados por una persona con experiencia en viajes y en intercambio. Pues ya lo conocen, ese es el procedimiento. Y eso sí, antes del día 21 hay que realizar la solicitud. Es muy importante que entren dentro de plazo. No sé por el momento cómo marchan las solicitudes. Bueno, pues todavía todavía está en proceso lo que es el periodo de inscripción. Ellos pueden ir matriculándose a través de la web. Este año se ha cambiado la fórmula porque el año pasado lo hacían de forma manual. Se lo entregaban a los compañeros de los diferentes centros del IE Nuestra Señora de los Remedios y del IE Las Cumbres, pero este año se hace todo a través de la web. Y una vez que finalice el periodo de inscripción, que es este 21 de enero a las 5 de la tarde, pues la empresa que se va a dedicar a gestionar toda la información y a realizar la prueba de selección, imagino que pues tabulará todos los datos de los chicos y comprobarán si cumplen o no cumplen los requisitos para el 24 de enero, a partir de las 5 de la tarde, publicar en la página web quiénes son las personas que van a realizar la prueba escrita. Pues, Ana Teresa, para los padres que nos estén escuchando, incluso a lo mejor, no sé en este horario si hay algún alumno, pero en cualquier caso, ¿cómo fueron esas pruebas, esa selección? ¿Fueron muy complicadas o más o menos dentro del nivel que me decíais, ¿no? Se suele dar en clase. Yo creo que sí, desde mi punto de vista la prueba escrita fue en un nivel bastante acorde al temario dado en clase. No era gran dificultad, pero tampoco era una prueba sencilla en la que tenías que demostrar pues el inglés que habías aprendido. Y la prueba oral depende de tu preparación también, porque tú tenías una serie de días antes de la prueba oral. Entonces te da tiempo a prepararte tu tema, así que yo creo que lo que más afecta en esta prueba es el nivel psicológico, ya que esa psicóloga allí te hace una serie de preguntas a las que debes responder claramente pues, con cierta madurez, si quieres ir. De todas formas, estamos hablando de alumnos que tienen cierto nivel en el sentido de que su Sí. expediente académico es Brillante. notable, sobresaliente. Muy bueno. Tienen unos expedientes académicos muy buenos. Y bueno, y también el año pasado, pues uno de no fue un criterio, porque la Fundación López Mariscal no publica los criterios a través de los cuales se rige para la selección, pero sí que es verdad que la mayoría de estos alumnos son chicos maduros, responsables y académicamente son brillantes, porque bueno, yo llevo muchos años en la educación y la verdad es que pude acompañarlos y conocerlos muy bien el año pasado y son chicos, vamos, encantadores en todos los sentidos. Quiere decir que se les nota mucho esas ganas por aprender, esa inquietud por viajar, ese, no sé, esa curiosidad que deben tener las personas para tirar para adelante y para avanzar. ¿Os esperabais que ibais a ser seleccionada o No, no? para nada. Nada. Hombre, confía uno en sí mismo, pero no se sabe, ¿no? Después la comparativa y la selección, cómo van a ir las cosas, ¿no? Yo veía muy, muy complicado la entrevista oral, porque eran muchos compañeros, todos muy buenos, con mucho nivel de inglés, y era complicado poner tu tema 5 minutos en una lengua que no es la tuya. Bueno, que sirva esto para esos jóvenes que nos estén escuchando y que pueden estar en la duda de si presentarse o no. Hay que dar el paso, bueno, y ya se verá después, ¿no? Si se produce o no la selección de esos 12 alumnos que se verán beneficiados en esta edición del programa de becas. Hablamos, si os parece, de la estancia en Reino Unido. Fue durante un mes, el pasado mes de julio. Fueron 3 semanas, creo. 3 semanas, exactamente. Ya decimos, durante el pasado mes de julio, ¿en qué zona de Reino Unido? Pues estuvimos en Peterborough y en Newcastle. Escocia e Inglaterra. Y como nos decía Esther, todos más o menos en un área cercana con diferentes familias de Sí, acogida, ¿verdad? pero en cambio estábamos 2 personas por casa, por lo que te sientes también más acompañado y no te sientes tan inseguro allí, tan solo. ¿Vosotras juntas? No. Nada, digo, lo mismo coincidió. Bueno, pues por tanto, por parejas, ¿no? Los alumnos, los becados, estáis en diferentes domicilios. Me decís, ¿no? Antes de entrar en la entrevista, que además os acogieron muy bien, ¿no? Perfectamente. Estábamos todos muy contentos con la casa que nos había tocado y además toda la gente era súper amable y pues, nos entendíamos todos muy bien. La familia ya tiene experiencia de haber acogido otros alumnos de intercambio, así que sabe lo que necesita antes de que tú se lo pidas y son muy atentos con los alumnos. La verdad también es que durante la primera estancia, la academia con la que nosotros trabajamos, con la que trabajamos el año pasado, este año estamos barajando otras posibilidades, porque bueno, siempre también te gusta probar Sí, se puede otra. intentar mejorar Claro, algún aspecto. efectivamente. Entonces, la academia con la que trabajamos el año pasado tiene una experiencia de más de 20 años en este tipo de viajes y las estancias podían ser organizadas de diferentes formas. Entonces, la Fundación López Mariscal decidió que para que el primer año no fuera solo, no prevaleciera solo lo académico, ¿no? Porque también estamos en un periodo vacacional, aunque el aspecto lingüístico era uno de los más importantes para la fundación, decidió que los alumnos pudieran estar en dos zonas diferentes. Y esto les trajo consigo el hecho de que visitaran dos regiones distintas y que pudieran incluso viajar hasta Edimburgo, ¿eh? Viajar un día a una excursión a Edimburgo. Porque en esta academia prácticamente casi no todos los días, pero 3 a la semana, ¿verdad? Hacían unas excursiones para poder conocer la zona y bueno, y acompañadas siempre por un guía que les iba explicando todo lo más interesante del lugar. Y bueno, pues como decimos, 3 semanas de estancia, ¿cuál era el día a día, por ejemplo? A ver, el día a día. Primero nos levantamos, desayunábamos como es normal. y nos íbamos a la academia. Allí teníamos varias horas de clase, pero estas clases eran muy amenas, eran muy dinámicas, no tienen nada que ver con las clases de inglés que se dan diariamente en el instituto, por ejemplo. Después era el tiempo de la comida y a continuación por la tarde pues nos íbamos a realizar las diferentes actividades que tuviera la academia preparado para nosotros. Actividades como, por ejemplo, actividades lúdicas, de conversación con personas allí. Se puede hacer visitas al pueblo, actividades de deporte. Un día fuimos con las canoas a un lago. Todo tipo de actividades. Jugamos al cricket. Exactamente. Al cricket. O sea que... Tomamos el té. Claro. Tomamos el té, jugamos al cricket. Nos llevaron al cine. No, sí, claro. Todos los días era... Todo lo típico inglés, ¿no? Todos los días una actividad. Todos los días una actividad. Y si no era actividad, pues una excursión. Así que se aprovechó bien, ¿no? Durante cada día de esas 3 semanas, ¿no? Sí. A nivel académico, ¿hasta qué punto creéis que os ha beneficiado en vuestra formación, quiero decir? ¿Habéis aprendido, supongo que en esas 3 semanas, seguramente mucho más que en cualquier clase que se haga fuera de Reino Unido? Hombre, claro, aprendíamos claramente mucho más dentro de las casas, hablando con la familia, ya que aquello era como si estuviéramos en familia, de verdad, porque nos tirábamos toda la noche hablando, que si para acá, que si para allá. Nos llevaban, por ejemplo, había también días que eran días para la familia nada más. Entonces tú tenías que estar todo el día con la familia. A mí personalmente, por ejemplo, me llevaron a patinar sobre hielo. Entonces estuvo muy chulo, yo me lo pasé muy bien y a nivel académico, pues genial. La academia estaba preparada para... sabía cuáles eran nuestros defectos como españoles. Entonces lo que intentaba era limar aquellas pequeñas, esos pequeños errores que teníamos, y pues se centraban en el habla y en la escucha, la escritura. Entonces eran clases muy amenas, muy dinámicas, con juegos, con diferentes actividades que nos hacían mejorar aquellas cosas que teníamos, que en clase no podríamos haber aprendido tan fácilmente. Yo creo que lo que peor llevaban era la comida. En mi caso, ¿qué? No. Yo creo que lo peor que llevaban era la comida. ¿El fish and chip o...? Yo creo que la cultura gastronómica en Reino Unido no tiene absolutamente nada que ver con la gastronomía mediterránea, y entonces ellos ese tema, bueno, pues lo llevaban un poco regular. Pero después, ¿verdad? Las cenas allí son muy copiosas, es decir, haces sí. Una cena muy abundante el mediodía. Pero a horas distintas, ¿no? Sí, claro. En otro país, a o sea que también era. Claro, era... A las 9 estábamos acostados. Y bueno, y en verano, ¿no? O sea que es cuando. En nuestro país más tarde nos quedamos, pero bueno, esos son los inconvenientes sí. De... A las 5 de la mañana era de día ya, entonces a las 5 muchos de nosotros ya estábamos levantados a las 5 de la mañana, a las 9 no éramos personas. De todas formas, evidentemente, ¿no? La verdad es que es algo que enriquece a nivel académico, a nivel formativo, como decís, es algo que, claro, va a servir ya de cara al futuro y también como experiencia, ¿no? No solo en lo lingüístico, sino decía que a lo mejor en el caso de algunos alumnos, a lo mejor era su primer gran viaje, decís que en vuestro caso no, que ya de todas formas sí que vi, pero claro, sí de esas características, ¿no? Fuera de vuestras casas tanto tiempo y a tanta distancia, ¿no? También sí, os puede servir muy bien. A veces tenía la morriña. Claro. A veces tenía, pero bueno, ahí estaba yo para darle el consuelo. Y bueno, y ellos todos los días prácticamente, hoy en día como están las comunicaciones, claro. Hablaban con su familia. Y es lo que yo les decía, tenéis que aprovechar esto, porque no sabemos cuándo vais a volver en otra ocasión. Y porque conocéis a mucha gente. No solamente la posibilidad que os da la Fundación de poder estudiar inglés, que es importantísimo, sino también el poder disfrutar de un viaje de estas características. Yo recuerdo que cuando era pequeña no era lo mismo irme de viaje con mis padres que irme con mis compañeros de viaje. La experiencia es totalmente diferente y ves la vida de otra manera. Y te ayuda a madurar y te ayuda a enriquecerte como persona. Entonces hay que verle siempre lo positivo que tiene, que aporta este tipo de experiencia. Una experiencia vital que os viene muy bien también de cara a la universidad. O sea que tenéis que salir de Ubrique, así que un poco el anticipo, ¿no? Para que os vayáis mentalizando de cara a lo que llega, ¿no? En este próximo año. ¿Qué es lo que más destacaríais si os tuvieseis que quedar con algo fundamental, imagino que incluso, ¿no?, conocer, ¿no?, a las personas, ¿qué es lo que más os ha enriquecido? Pues yo creo que el hecho de visitar tantas ciudades como hicimos, porque fuimos a sitios geniales e impresionantes, porque no sé si cuántas fueron. Hicimos 14 excursiones en total. 21 días hicimos 14 excursiones. Porque algunas eran cortitas, eran desde el mediodía ibas y volvías en el mismo día, y otras eran el día completo, ¿sabes? Días completos pues teníamos 2 por semana, y luego de ir y venir en el día, pues el resto, vamos. Es que viajamos muchísimo, muchísimo. Así que los paisajes, las ciudades, ¿qué más podemos comentar? La gente, los compañeros, todos eran muy amables, estábamos todos emocionados por la experiencia, los lugares que visitábamos, también por las monitoras, por Excel, éramos como una familia y... Bueno, todo... Ya supongo, ¿no?, que ya se crea un vínculo ahí que ya... Así que, no sé, la compañía, los compañeros éramos uno, allí juntos. Por tanto, todo muy positivo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y qué mensaje le lanzaríais a los padres, jóvenes que ahora mismo están pensando en inscribir, por ejemplo, a sus hijos, o esos jóvenes que nos están escuchando también directamente y no saben si solicitar entrar en ese proceso o no? ¿Qué les comentaríais? Pues que lo hagan sin pensarlo, porque es una oportunidad enorme. Esto no se da, este tipo de oportunidades, todos los días. Y además de que es una gran oportunidad también de cara a los padres, tu hijo se lo va a pasar genial, aparte de toda la experiencia lingüística claramente que va a tener, y para los niños pues que se apunten, que vaya a pasar un verano genial, vaya a estar en sitios que no habéis conocido nunca, y yo creo personalmente que os va a gustar muchísimo. ¿Y si tuvieseis que lanzar un mensaje a la fundación? Pues que muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros. Sabemos que es un gran esfuerzo y no podemos estar más agradecidos a este también, porque estuvo ahí acompañándonos en todo momento, y a todo el mundo que fue participante detrás de la organización también. La verdad es que sí, yo también quiero agradecer a la Fundación López Mariscal que apoye este tipo de iniciativa y que fomente la educación y la cultura de esta forma, porque es un programa muy importante, como ya hemos comentado anteriormente al principio, al que se destina muchísimo dinero, y os puedo asegurar desde su presidente, José Luis López Fernández, hasta cualquier otro miembro del patronato de la Fundación López Mariscal, se le pone muchísimo empeño, muchísima ilusión, porque los niños o alumnos de Ubrique, alumnos y alumnas de Ubrique, se vean recompensado su esfuerzo. Y yo muy agradecida también a la Fundación López Mariscal por dejarme participar en este tipo de iniciativas con ellos, la verdad. Y bueno, pues como podamos imaginar que hay un trabajo muy importante detrás. Esto no se trata solo de comprar billetes de avión y bueno, pues la estancia allí, ni mucho menos, sino que, como nos has comentado, ¿no?, estáis ya incluso comparando diferentes academias, tiene que hacer un programa de visitas, o sea que se trata de un trabajo bastante importante, ¿no? Es un trabajo de un año entero. Un trabajo de un año entero, porque prácticamente pone López Mariscal 2015, ¿no? Bueno, pues desde el 2015 se está ideando el programa de becas, porque en su inicio la Fundación pensó en el apoyo al ámbito educativo, pero después ofrece tantísimas ayudas a los ubriqueños, e incluso personas fuera de Ubrique, que han tenido que ampliar el objeto social de la Fundación. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que desde el 2015 estábamos pensando en cómo ayudar a los estudiantes, qué hacer. Y bueno, y pensó el presidente de la Fundación que qué mejor que poderlos llevar al extranjero. Primero, por la importancia que tiene el idioma. El poder comunicarte con los demás es muy importante. Poder hablar con los demás, incluso en su propia lengua nativa, es algo fundamental porque te enriquece muchísimo. Y segundo, porque por la experiencia de que puedan viajar, que hay muchos chicos que no la han tenido. Si no lo hacemos muchas veces a través de los centros, a través de, por ejemplo, en lo que me atañe a través de los institutos. Se han hecho siempre muchos intercambios, pero claro, una duración corta, una duración de una semana como mucho. Hay otros chicos que han conseguido otras becas, ¿eh? O sea, una chica que teníamos nosotros que consiguió la beca de Reino Unido llegó y al mes se fue a Estados Unidos con otra beca. O sea, que hay que moverse. Y tener la posibilidad de que una fundación obriqueña le dé a los alumnos de nuestra localidad o que están matriculados en esa localidad, esta posibilidad es muy importante. Mm. Es muy importante. Pues ya decimos, una apuesta muy importante de la Fundación López Mariscal, con un presupuesto, solo hace falta multiplicar unos 2.000 euros por cada alumno, el coste aproximado. Así que estamos hablando de 24.000 euros como mínimo. Al margen de la logística y otra serie y el trabajo que conlleva preparar un viaje de estas características, sí, porque una vez que ya la empresa selecciona al personal, pues empiezo yo a reunirme con los padres, porque hay que darles cierta tranquilidad de que sus hijos van acompañados por una persona con experiencia en este tipo de viajes, y bueno, y que tienen que dejarlos que participen en estos proyectos, y sobre todo si toman la iniciativa ellos, mejor todavía. Y sí, está claro que además, si todo fue muy bien en la primera edición, ¿no? Cada edición se van limando, sí, flecos. Y esperemos que vaya bien en la segunda, por supuesto. Vamos. Mm. Nosotros, yo como docente y la Fundación López Mariscal, ponen muchísimo empeño en que esto salga para adelante y que disfruten todos, la verdad. Pues Ana, Teresa, no sé si algo más que comentarnos sobre esa estancia, insistir, ¿no?, en el mensaje. Aquellos jóvenes que estén en esa edad de primero de bachillerato, insistimos, que se inscriban, ¿verdad? Porque la experiencia es formidable, ¿no? Sí, que no cuesta nada, que lo intenten, que nunca se sabe a quién le va a tocar. Que no lo duden, aunque crean que su nivel de inglés no es el adecuado, que lo intenten, porque por intentarlo se puede conseguir, y es una oportunidad que no todo el mundo tenemos, nadie tiene esa capacidad económica, y es una gran oportunidad que te brinda la Fundación. Pues ahí está, una gran oportunidad, sin duda. Esther, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, un placer. Insistimos, el día 21 es la fecha tope, así que si nos están escuchando y están en esa edad... A través de la web, efectivamente. Este año a través de la web las inscripciones para poder acceder a una de ellas, ¿por qué no? FundaciónLópezMariscal.org es la web a la que pueden acceder para tramitar esa solicitud del programa de becas en esta segunda edición que pone en marcha la Fundación López Mariscal 2015. En su nombre nos ha acompañado Esther Carrasco, también como alumnas becadas durante la primera edición el pasado año, Teresa Casillas y Ana Reina. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Muchas gracias.